Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su programa favorito, en su estación favorita, Punto de Quiebre, La Voz del Viento 106.3. Mi nombre es Shali Morales, psicóloga clínica, y ojalá que desde la última vez que nos escuchamos algo haya cambiado en ti, sea un pensamiento, una emoción o una nueva forma de ver la vida. Y si no, no pasa nada. Aquí estamos, aquí seguimos con muchos más temas, más preguntas y más razones para caminar a tu lado hasta que por fin llegues a un insight. Y si el día de hoy me ves un poquito nerviosa y me escuchas un poquito nerviosa, pues es porque hoy tengo un gran invitado. Me pone a temblar como cuando me hacía exámenes. Mi maestro, uno de los muchos que tuve en la licenciatura, y pues el día de hoy lo tengo aquí. Es un hombre muy especializado, muy deconstruido, espero. Ya llegaremos a esa parte. Y bueno, nuestro tema del día de hoy es salud mental en hombres, ¿por qué no piden ayuda? Chan, chan, chan, por ahí, una música de miedo, por favor. Entonces, pues, bienvenidos sean una vez más a este su programa. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, licenciado en psicología, licenciado en criminología, maestro en teoría psicoanalítica, un gran ser humano, una gran persona, de verdad que estoy de verdad que muy, muy entusiasmada por tenerlo aquí conmigo compartiendo el día de hoy. Con este tema. Entonces, pues vamos a hablar de aquello que casi nadie se atreve a tocar, pero que necesita ser escuchado. No te daremos contención, no te daremos terapia, ni te diremos cómo vivir tu vida, pero hablaremos de emociones, de procesos, de vínculos, de todo aquello que en silencio se queda, pero que nos hace humanos. Con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en Acabamos de escuchar a Jerry Rivera con la canción ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con sentir? ¿Qué hay de malo con amar? Un hombre que le da voz a los sentimientos. Y bueno, en la actualidad y desde hace algunos años, el tema de la salud mental en los varones, pues es un estigma, es algo que no se habla, es algo que se calla, pero que solamente en ciertos momentos como hombres se permiten vivirlo. Qué mejor, de verdad, que el día de hoy. Digo, yo lo hablo desde una visión un poco más femenina, pero qué mejor que tener aquí a un representante del género masculino para hablarnos de todo esto que es importante hablar. Y me gustaría empezar con esta pregunta súper interesante. ¿Por qué seguimos creyendo que un hombre fuerte es aquel que aguanta y que no pide ayuda cuando lo necesita? Pues fíjate que recientemente, semanas tendrá, estaba platicando con algunos colegas Y decíamos, ¿no?, que tal vez un poquito sesgado esté por hablar cada quien desde la particularidad de su ejercicio clínico, pero que era interesante que efectivamente el público masculino era menor. O sea, hacíamos como una suerte muy a bote pronto, ¿no?, de conteo, ¿no?, de estadística, obviamente no medida, no estandarizada ni nada, no muy a bote pronto. Y acordábamos que de hecho la gran mayoría de público que acude a atención son mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? O sea, estábamos hablando de un rango entre de 18 a 40 años, ¿no?, de público femenino. Y cuando hablábamos del público masculino, nos topábamos con que pues o es gente demasiado joven, ¿no?, adolescentes, preadolescentes, o a lo mucho entrando en sus 20s, ¿no? O sea, que no se trata como de una situación tan socorrida, ¿no? Platicar precisamente de lo que conlleva el porqué de esta situación, creo que un error muy grave que podríamos cometer es atribuirlo a una situación, un área, ¿no? Me refiero a que sea solo una la razón, ¿no?, de que esta es la razón, claro, y la atacamos y con eso el problema está resuelto, ¿no? Por supuesto que hay características sociales, culturales, ¿no?, sobre impuestas, ¿no?, sobre cómo se juega la masculinidad de ciertas formas, ¿no?, o cómo se debería, ¿no?, como imperativos. Otra es que también los vínculos entre varones suelen generar, como digamos de manera alterna, lazos, ¿no?, redes de apoyo, ¿no?, que evidentemente, digo, a veces están de maravilla, ¿no?, a veces pues contamos con la problemática de que pues como no son expertos, ¿no?, o sea, no es el orientador, ¿no?, el psicólogo, psicóloga, ¿no?, pues tal vez la mirada está un poquito más como de ambigua. De ambigua, ¿no?, de lo que me imagino, de lo que podría ser, ¿no?, y que pues la comodidad de esos lugares, ¿no?, de esos espacios, digamos, exclusivos de masculinidad, hacen como de, ah, mira, me voy con los amigos o salgo con los compas, ¿no?, y pues para qué si ahí tengo esta red de apoyo, ¿no?, que contrastaría un poquito con la idea de, pues, no se pide ayuda profesional, no se pide ayuda de manera general, global, por cuestiones genéticas y, por supuesto, sociales, culturales, ¿no?, y, por supuesto, también personales, ¿no?, individuales, sí, que tienen que ver con crianza, que tienen que ver con cómo se habita, ¿no?, la realidad discursiva de las masculinidades, ¿no?, y cómo es que, pues, vivimos, ¿no?, atravesados por estos discursos, ¿no?, y qué posición tomamos con respecto a... Sí, claro, bien lo comenta, no es un factor en específico, sino es el conjunto de varios situaciones que nos llevan a los varones a no querer pedir ayuda. Lo veíamos el día de hoy, ¿no? Siempre tenemos esto antes de venir, de hacer una pequeña encuesta. En episodios pasados hubo una respuesta favorable y hoy nada. El grillito ahí, ¿no? Realmente, en esta ocasión, aunque vi quienes lo vieron y demás, nadie se atrevió a... Esto no se habla, ¿no? Sí, exactamente. O sea, fue como de, híjole, no sé qué contestar esta pregunta de por qué a veces como varones no piden ayuda o el por qué creer que no necesitan la ayuda o que pueden solos. Hablaba un poquito, a lo mejor se fue la palabra de la genética, pero sí tiene que ver. Hay una prevalencia importante, sí, claro, ¿no?, de cuestiones orgánicas, biológicas. Hace tiempo se pensaba, por ejemplo, se le atribuía a la testosterona la causa de la violencia, ¿no? O sea, que es sinónimo casi, ¿no? Altos niveles de testosterona, sinónimo de altos niveles de agresión, ¿no? Y recientemente, pues, ¿no?, se descubre que en realidad, pues, no son... relativos, ¿no? No hay dilación que vincule esta hormona, ¿no?, con una directiva conductual dada, ¿no? Habrá otras situaciones orgánicas, genéticas, biológicas, ¿no?, como pueden ser lesiones, por ejemplo, a nivel cerebral, ¿no? Pero que, y lo mismo, ¿no? Creo que el problema sería intentar ubicar como la panacea, ¿no? La causa de este predicamento en una sola cosa, y pues los trabajos de difusión que se han hecho con respecto a trabajar, difundir masculinidades, etcétera, pues evidentemente no son una arista de multicausalidades, sí, sí, sí, que pueden provocar. Digo, obviamente no estoy diciendo que estén mal, de hecho están bastante ad hoc, ¿no? Pero abordar el problema, ¿no?, con una multiplicidad de recursos, creo que sería una vía más óptima, pero que evidentemente requiere, pues, más tiempo, sí, más, sí, esfuerzo, más particularidades, ¿no? Ok. Mencionas la palabra masculinidades, es decir, ¿hay más de una? ¿O a qué se refiere este término? Es un término que se ha venido ocupando últimamente por algunos discursos que plantean la idea de que se tiene como que lo que se solía llamar, o suelen llamar más bien, una masculinidad hegemónica, ¿no? Así como, okay, que esto, uh-huh, es, ¿no?, la masculinidad, ¿no? Y así es, así y solo así, bien, es como se debe de vivir, ¿no? Cuando hablo de masculinidades, hablamos de que ya cuando lo queremos aterrizar en la vida real, o sea, ya cuando vemos el modelo, uh-huh, ¿no?, uh-huh, y que social, culturalmente, es como impuesto promovido como el deber, como el imperativo, pues el problema es que no se cumple. O sea, digamos, en la parte ideal está muy bonito, de sí, como hombre tienes que ser tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Pero cuando se intenta llevar a cabo, son una cantidad enorme de variables las que, okay, hacen que, ¿no? No hay un estereotipo de ser hombre. Tienes que ser fuerte, okay, inteligente, proveedor, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pero cuando ya en la praxis se lleva a cabo, te topas con pura incapacidad, con que no se puede, ¿no? Sabes que, ok, pues tiempo para el gimnasio, pero también tiempo para el trabajo, pero un salario por lo menos, de acuerdo con INEGI, que sea clase media, pero si tengo que ganar tanto, entonces, ¿a qué hora me da para el gimnasio, sí, no? Sí. Y estos videos de estos sujetos, no recuerdo bien el nombre, ¿no?, que era un sujeto que se levantaba a las 4 de la mañana y se ponía agua con hielos en la cara y empezaba su día, 4:30, ya estaba trotando. A las 5 ya estaba haciendo crossfit, ¿no?, y así. Uh-huh, uh-huh. Híjole, no, pues en la vida real y no creo que nos alcance ni el tiempo ni el recurso, sí, ¿no? Sí, sí, como sí, para lograr estos predicamentos, ¿no? Entonces, pues, partiendo de esta visión, ¿no?, general de lo que es la masculinidad comunitaria, vendríamos viendo que, pues, lo que se desenvuelve de ahí son eso, son pluralidades, ¿no? Okay. Son formas alternas, distintivas, ¿no?, ubicables, ¿no?, de cómo habitar este discurso, ¿no? O sea, cómo nos posicionamos a raíz de este discurso unitario, ¿no?, okay, o hegemónico, como le suelen decir. Que okay, al final se utiliza el término masculinidades para decir que hay diferentes formas de ser, uh-huh, masculino y no encasillarnos en uno solo. Exacto, ¿no? O sea, que una forma muy, incluso hasta soportable, lo diría yo, ¿no?, sería asumir la renuncia a ese modelo, ¿no? O sea, no como algo meramente o someramente malo, ¿no?, sino que dicha figura es imposible, ¿no? O sea, entra dentro del modelo de lo imposible, pero que, pues, más bien que eso se ha visto como algo trágico, ¿no?, como de, no me alcanzó para llegar a este modelo de masculinidad, pues se pueda crear otra cosa, uh-huh, alterna a eso, ¿no? Claro. Yo estaba haciendo mi tarea porque a veces tengo que buscar un poquito más, sobre todo porque siempre hay que estarnos actualizando y saber de qué vamos a hablar. Y bueno, encontré un artículo que se publicó en 1991 por Sam King. Es una revista de Estados Unidos, y ahorita que hablábamos de esta parte de la testosterona, de esta hormona, hay una frase que les quiero leer textualmente, que es: tal vez sean sus hormonas masculinas, o tal vez solo están tratando de ser hombres, lo que la sociedad les pide que sean. Y hablábamos, o retomo un poquito esta parte de cómo a veces le adjudicamos ciertos comportamientos por el hecho de, es que es hombre y se tiene que comportar de esta manera. Es que es hombre y entonces no puede llorar, porque nos encontramos con este síndrome de normalidad, donde todo venimos normalizando y ya todo es normal. Y bueno, esta paradigma o esta palabrita que a veces es de, es que todo lo normalizan o ya todo lo estigmatizan. Yo lo llamaría que sí podría empezar a ser como ya un síndrome que no nada más se da en los varones, sino en toda la sociedad, de decir, es que es normal que no sienta. Y la índice, bueno, el índice de tasa de suicidios es más alto en varones. Sí, efectivamente. Y ahorita que hablabas, ¿no?, de estas visiones impositivas, ¿no?, sociales, culturales, creo que también es un error pensar como que la cultura sería este otro por ahí navegando, ¿no?, controlando, ¿no?, los hilos, cuando pues esta condición cultural es en los lazos, en el vínculo que se hace con el otro, ¿no? No es como una entidad por ahí abstracta dando vueltas que dice yo te impongo la masculinidad sobre ti, ¿no?, sino que es algo que se va reproduciendo precisamente en relación con los demás, ¿no? Lo simpático que es que, por ejemplo, en Uber, ¿no?, las cámaras que ya también graban al interior, ¿no?, y la facilidad que es para unas personas de, pues si no quieres desviarte, o si me quieres cobrar o no quieres cancelar el viaje, pues te voy a denunciar, ¿no?, por acoso, ¿no? Uh-huh. Con el entendido de que porque eres hombre, pues eres un acosador ya, ¿no?, automático, ¿no? Sí. O es que me violentaste, me agrediste, por el entendido de que como eres hombre eres agresivo, ¿no? Sí, o eres claro. violento, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de esto, yo quiero tocar el tema de que no es necesariamente el tema de la salud mental en hombres para aquellos que, vamos a llamarle, tienen una preferencia heterosexual. Vamos a llamar a hombre todo aquel que tiene pene entre las piernas. No importa tu preferencia sexual, no importa si te gusta alto, grande, pequeño, o te gustan también, como les digo, también tienen el síndrome de este Pedrito, el que canta Me gustan las altas y las chaparritas. Ay, ay, ay. Okay. Bueno, también esto no importa, sino al final sigue siendo un estereotipo de cómo tienen que ser los varones. Porque incluso me he tocado en la clínica a veces personas homosexuales, específicamente hombres, que es que él espera de mí esto. Y es, yo no me puedo quebrar ante mi pareja porque yo soy el hombre. Yo no puedo hacerlo, a pesar de que estamos hablando de dos hombres en una relación. ¿Cómo percibes esto, Jacobo? Que es una forma de ubicarte, por ejemplo, un poquito ya entrando desde mi área, ¿no?, que es una forma de ubicarte con respecto a la demanda y al deseo del otro, ¿no? En el caso, por ejemplo, masculino, ¿no?, llamarlo masculino, ¿no?, de hombre por el momento, uh-huh, implicaría que las relaciones están en vinculación de una demanda, ¿no? O sea, si buscamos un ser amado es porque a mí me hace falta un ser amado, ¿no?, y a mi ser amado también le hace falta un ser amado, y pues ese vacío entre ambos hace que pues nos busquemos, ¿no? Uh-huh. Lo ideal de la completud, en el mundo real no se cumple, ¿no? Siempre habrá fallas, ¿no?, fracasos, desencuentros, ¿no?, y demás. Pero, digamos, la lógica es esto, ¿no? Hay una falta, un vacío en mí de condición de deseo, ¿no?, en el otro o la otra también, ¿no?, y demás. Ahora, la idea es, desde una posición masculina o masculinizada, ¿cómo reaccionamos o cómo respondemos a esa demanda, ¿no? Y esa demanda es, pues sí, como sujeto neurótico o como varón, ¿no?, de mi falta yo no quiero que se sepa, así que estoy a servicio, estoy a merced, ¿no? Okay. Yo de que esté en falta no quiero hacerlo claro, ¿no? No hay que hacerlo presente, ¿no? Lo podemos leer, claro, desde la parte que estamos trabajando ahorita, ¿no?, que no es la única, ¿no?, lo de masculinidad y que el hombre tiene que ser el siempre proveedor, siempre fuerte, etc. Pero también se puede leer en otras áreas, ¿no?, uh-huh, en otros modelos, ¿no? Es, digamos, una forma de evitar esta problemática, ¿no? Que radica en la pregunta de qué soy yo para el otro, ¿no? Híjole, y si no sirvo como proveedor, deseo, exacto, ¿no? Si no soy como proveedor, pues entonces, sí, ¿qué soy yo para el otro? Okay. ¿No? Y si no funciono como protector, pues ¿qué soy yo para el otro? ¿No? Y si no sirvo en términos de intimidad, pues entonces, ¿qué soy para el otro? No, no sé si te has percatado de que gran parte, por ejemplo, cuando se habla de intimidad, los productos para mujeres, ¿no?, son con el objetivo de garantizar placer, ¿no? De que se alcance el orgasmo más rápidamente o de que se satisfaga más plenamente, mientras que los productos para hombres son todo lo contrario, son con la intención de retrasar, ¿no? Sí, que aguantes más, que dures más, ¿no? Que no te satisfagas tan rápidamente porque pues tú eres el objeto que está ahí para garantizar, ¿no? El goce, ¿no? Así que pues desde esos paradigmas también lo podríamos pensar que es una muy buena pregunta, muy neurótica, claro, ¿no? Sobre pues, qué es esto de cuál es el lugar que ocupo yo en el deseo del otro, ¿no? Ok. Yo estoy impactada, todos los que nos están escuchando, y estoy recordando algunas clases que tuve por ahí, que creo que sí valió la pena el haber leído y demás. Y realmente estoy impactada de esta parte porque sí he escuchado ya en algunos amigos el qué soy para ella, o sea, qué función estoy teniendo, y sobre todo esta frasecita, el no me veas como objeto sexual, que tanto como varones realmente se llegan a identificar con solo sirvo para tener sexo, solo sirvo para proveer, solo sirvo para esto, pero hay un detrás de todo el cómo se están percibiendo. ¿Cómo lo podemos empezar a erradicar? ¿Desde qué punto lo podemos ver? Fíjate que desde ese lugar complicado que es asumirse en falta, ¿no? O sea, ubicarse en el lugar de yo soy el objeto garante del goce del otro, es ubicarse en un lugar de yo pospongo, digo, va a sonar muy feo el término, ¿no? Para quienes no estén tan acercados, familiarizados, ¿no? Sí. Vamos a ponerle el nombre que es, ¿no? Castración, ¿no? Ocupar yo el lugar de yo soy el objeto que va a satisfacer al otro es no querer saber absolutamente nada de mi deseo, no querer saber absolutamente nada de mi castración, ¿no? Yo no querer saber de que efectivamente estoy en falta, que soy incapaz, de que deseo, de que quiero, ¿no? Y entonces, pues, habito el lugar de objeto garante de goce del otro, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, mi placer estaría mediado, bueno, no mi placer, no, más bien mi goce, estaría mediado en qué tan funcional soy para el otro como objeto, ¿no? Okay. Qué tan útil soy para satisfacer al otro, ¿no? Soy buen proveedor, lo hice bien. Oye, pero pues, ¿tú qué onda, no? Tú sí querías, tú no querías, a ti te interesaba, no te interesaba, ¿no? Pues realmente ni siquiera se cuestiona eso, ¿no? Es como, mira, funcioné y ya. Soy proveedor ya con eso, ¿no? Estoy fuerte ya con eso, ¿no? Gano tanta cantidad de dinero, pues ya con eso, ¿no? Claro. Pero de pronto no es como que el tope de, bueno, y lo quería, ¿no? Verdaderamente. Okay. Era hacia donde, era lo que quería estudiar, ¿no? Era a lo que me quería dedicar, era la pareja que quería tener. Sí, ¿no? el cuestionarse realmente qué es lo que estás queriendo, qué es lo que estás necesitando. Y es que, fíjate, querer algo o desear algo implica de antemano asumir que uno no tiene. O sea, uno nada más puede querer lo que no tiene. ¿No? Claro. Decir yo quiero, yo deseo, es tomar el primer paso, que es decir, pues yo no tengo, ¿no? Estoy en falta, ¿no? Algo me falta, algo requiero, algo necesito, ¿no? Okay. Y ahí es creo que es como de las principales problemáticas que cierto apelativo de masculinidad, de funcionar como objeto, limita, ¿no? Ok, hablando de esta parte de empezar a saber qué es lo que necesita esta parte masculina o qué necesitan los hombres, podríamos hablar de que la familia tiene que ver en las cosas que llegan a decir, como por ejemplo, los hombres no lloran, sea un hombrecito, ponte tus pantalones, mira, ya vas a empezar a llorar, ay sí, pobrecito, vive bajo la falda de su mamá, ya parece niña. ¿Tendría que ver esto en lo que se va creando en tu psique? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, hay una forma en la cual se castiga y se premia en cierto tipo de conductas, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto el discurso reiterativo sea esto, tú eres varón y esto es la forma en la cual se debe de vivir la masculinidad, y si no lo haces, entonces aparece el reclamo, el regaño, ¿no? El menosprecio, pues evidentemente se empieza a tornar una situación como de de repelús, como de, ay, ya sé que eso no, no, ya sé que ahí por ahí no es, o que eso está prohibido, o que de eso no hay que interesarse, preocuparse, ¿no? Recientemente veía en TikTok unos reels, ¿no? Que hacían sobre un psicólogo, ¿no? Que de hecho, pues, se veía como en sus 30, más o menos, ¿no? Estaba hablando de un tema muy independiente a, ¿no? Y tenía las uñas pintadas, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que se armó ahí, nada más por las uñas. ¿Y por qué te piden las uñas? ¿Y por qué? Y esa es la imagen. Digo, unos atacaban por la idea de esa es la imagen de un profesional, ¿no? Tienes que mantener la pulcritud y demás. Y otros era como de, bueno, pero pues, y no están pintadas nada más así, sino con figuritas y demás, ¿no? Okay, O sea, estético. estético, ¿no? O Okay. sea, no era como el chico Darks, ¿no? Que se pinta las uñas de negro, no, no, no, sino que tenía figuritas, un diseño, ¿no? Y era como de, bueno, pero pues, ¿qué onda, no? Con tu masculinidad, con ese porte de varón, si de pronto pues tienes las uñas delicadamente pintadas, que no sé qué, ¿no? Y pues se armó todo un zafarrancho ahí en redes por esa situación. Cosa que nos haría preguntarnos precisamente cómo es que en el mismo discurso con el otro, cuando tomamos alguna decisión, conducta, opinión que no se asemeja al orden hegemónico, pues empieza a ser censurado, ¿no? Empieza a ser acallado, ¿no? No te pintes las uñas, no vistas de esta manera, no te No uses esos maquilles, ¿no? O sea, colores, anda, no uses esos colores, ¿no? no estudies esa carrera, Exacto, ¿no? no te juntes Sí. con muchas niñas porque entonces qué van a decir, ¿no? Ok. Sí, en esta parte pues sí surge, ¿no? Lo que hablábamos como todo lo que nos han dicho que es ser hombre, pero realmente el cuestionarlo nos hará libre. No empezaremos a modificar el cómo nos estamos o cómo se están percibiendo. Digo, ay, yo aquí diciendo que soy varón. Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero aquí cuestionándose esta parte de qué es lo que es ser hombre y cómo lo podemos llegar a ser. ¿A qué se refiere masculinidad frágil? Porque hace ratito acá algunos compañeros de, ay, tu masculinidad frágil. Entonces, ¿a qué se refieren las masculinidades frágiles? ¿De qué nos habla? Me parece que, bueno, aunque no es como, digamos, el concepto teóricamente, ¿no? Sino que es más bien son una suerte de concepto social, cultural, pop, ¿no? Si lo podemos llamar de cierta manera. Me parece que ese horror, por así decirlo, horror o temor de romper o de salirse de ese paradigma normalista de lo que es la masculinidad, ¿no? Hablamos de que efectivamente tenemos un modelo, ¿no? Una guía, por así decirlo, modelo, guía, discurso, ¿no? Que nos hace claro de que la masculinidad es así, ¿no? De esta forma, ¿vale? Todo lo que sea alterno a eso, pues no es masculino, ¿no? Queda por fuera, o es incapaz, o es impotente, o es insatisfactorio, o es imposible, o no debería, ¿no? Como es un concepto pop, ¿no? O sea, no es como algo tan claro. Entendería masculinidad frágil como esa incapacidad de poder ver más allá de ese modelo, ¿no? O sea, como esa rigidez también de que el modelo de masculinidad es el modelo, así con él en mayúsculas, ¿no? Y que todo afuera de ese modelo es completamente inadmisible. Es como, lo comparo mucho con estas personas que son muy obsesivas con el orden, ¿no? Dirán por ahí como la morra de los plumones, ¿no? O sea, tiene que estar todos los plumones acomodaditos, con un gradiente de colores, Colores. pero si el anaranjado está en el lugar del azul, celeste, No, ¿no? O sea, no, por ya favor, es no. inadmisible, tiene que estar en un gradiente de rojo, naranja, Sí. amarillo, verde, etc. Sí, ¿No? sí, Entonces, yo creo que esa incapacidad o esa dificultad de ver más allá de ese orden es lo que podríamos ver como una masculinidad frágil, ¿no? Que ahorita, digo, es un término muy pop, ¿no? De no ser tan capaces o no poder desprenderse tanto, ¿no? De ese modelo Okay, regente. okay, okay. Se nos ha ido el tiempo súper, súper rápido y por estar aquí realmente muy entradas y sobre todo, bueno, yo sobre todo nerviosa, la verdad es que acabo de recordar que se me olvidó presentar al invitado, bueno, su nombre sobre todo. Entonces, antes de irnos a corte, quiero recordarles que estamos en punto de quiebre con el tema la salud mental en hombres. Y no sé, nuestro invitado es el psicoanalista Jacobo Rodríguez Flandes. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a un espacio de corte comercial, no sin antes recordarles que nos envíen al 246-234-1386 sus mensajitos para contestarlos, algunas preguntas que tengan, que también les pregunto a todos nuestros radioescuchas, ¿qué es aquello que como varón te imposibilita pedir ayuda? Entonces te dejo con este tema, nos saludamos al regresar. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Regresamos. XHSCFF, la voz del viento. Ejecatlacto. 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Inauguramos la Clínica de Bienestar Animal, la primera en su tipo en Tlaxcala. Es un espacio que brindará servicios veterinarios de calidad a bajo costo. Cuenta con área de quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorios, entre otras prestaciones más, en beneficio de tus animales de compañía. En este lugar también podrás realizar adopciones de manera segura. Una nueva historia en el cuidado de los animales. Gobierno de Tlaxcala. Todos los días cuidamos lo importante. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica. Porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. En donde quieras. La voz del viento. No dejes de seguirnos. Conoce los servicios que el Capacits ofrece a las mujeres del estado. Detección, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. VIH, sífilis y hepatitis C. Consulta médica, psicológica y odontológica especializada. No te confíes y revísate. El servicio es gratuito y confidencial. Pide informes al teléfono 246-46-293-00. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. Bueno. ¿Sabías que el PT es la verdadera izquierda de México? Claro, fueron los primeros en apoyar a la 4T. Siempre propone leyes en la educación gratuita. La salud. Los derechos de los trabajadores. Como la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Aprobaron en el Senado el aumento al salario mínimo. Y las vacaciones dignas. Siempre han apoyado a la 4T. Cuéntale a todo México. México. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. ...106.3 FM... La voz del viento. Ejecatlacto. Sintonía total. Son las 6:39. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. Prometió, sería mi superhéroe y quien todo Estamos de regreso en su programa Punto de Quiebre con el tema la salud mental en hombres. ¿Por qué no piden ayuda cuando lo necesitan? Nuestro invitado, el psicoanalista Jacobo Rodríguez. Y antes de dar continuidad a esto, quiero mandarle unas felicitaciones a Patti, que hoy es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades, Patti. Y también a Eva, que nos manda felicitaciones ahí por las redes sociales. ¿Y qué creen? Pues, al igual que en un inicio se los decíamos, pues hay allá afuera algunos hombres que se están tragando su dolor, su frustración, su agotamiento, y no nos quieren mandar mensajito, no obtuvimos respuestas. Qué triste, les digo, en otros programas sí lo habíamos tenido y en esta ocasión no. Entonces, pues no pasa nada, se los dijimos en un inicio, aquí vamos a seguir para que cuando realmente estés preparado, cuando realmente lo sientas, este sea tu espacio. Y si todavía quieres mandarlo, alguna anécdota, alguna pregunta que tengas, de verdad no dudes en mandarla, no juzgamos, escuchamos. Y el número de la estación La Voz del Viento es 246-234-1386. Entonces, pues vamos a escuchar qué más tenemos el día de hoy. Ya pusimos rosa pastel en honor a Jacobo. ¿Quieres hablarnos un poquito de esto, Jacobo? ¿De por qué esta canción llega tanto a los varones? Ah, quién sabe. La verdad es que a veces peco de ser bien cliché. Yo recordé que cuando la escuché me enganchó. Y ya después me entero de que es tan cliché que sea... la canción de machos para ir al gimnasio, la canción de machos para cantar entre hombres varoniles, musculosos, aceitosos. Y yo pensé que era como, esta rol está llegadora, ¿no? Pero de pronto sí, para mí fue una sorpresa de que fuera tan cliché la rola, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y que esté asociada, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Como que a una cuestión muy masculina en realidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente es lo que decíamos, ¿no? Es la canción, sí. Para tal vez algunos de la generación y también algunos un poquito más chavos, pero la ponen, digo, tiene mucho que no voy de antro, pero yo creo que la ponen en el antro y siguen sonando, sí. Todo lo que dan sus pulmones. Entonces, hablábamos en el momento, ¿no? De la falta. Entonces, yo creo que esta canción admite la falta que hace a algunos varones y... pues un poquito tal vez de proyección de no soy yo, es la canción lo que me hace ser, y la cantan a todo pulmón porque es el momento en el que se permiten sentir. Una forma, ahorita que lo dices así de esa manera, ¿no? Una forma permitida, lo diré con tacto, ¿no? Tal vez el verbo no sea tan el adecuado, pero ahorita no se me viene otro. Que sería justamente así, ¿no? Como que te apertura un espacio donde sí se es permitido, ¿no? Estar en falta, ¿no? Donde es más, podemos pensar que incluso este espacio, ¿no? Ahorita que lo agarramos a modo de comedia, pero tal vez no tanto, ¿no? Que esta canción te permite no solo tomar este espacio como, mira, se permite, sino que hasta se acepta y es bien visto y es... sentido y aplaudido el hecho de que uno falle, fracase, no cumpla con ese modelo absoluto, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, tal vez una de las vías por las cuales pega podría ser, sí. Un poquito por ahí, ¿no? Ok. Quiero llegar a este tema porque de verdad que desde que vi el qué vamos a platicar, qué vamos a hacer, es una pregunta que me trae en duda existencial desde hace tiempo. Trabajo con muchos hombres que se muestran a veces un poquito impenetrables, que a pesar del estrés laboral que llegan a tener, son muy resilientes, son muy fuertes, se aguantan, que a pesar de problemas económicos, que a pesar de duelos que están pasando y de todo lo malo que a lo mejor a veces para una mujer es más fácil expresar, llega una ruptura amorosa y se quiebra. ¿Por qué esta ruptura amorosa en varones es la única, tal vez a veces, manera en la que se permiten sentir o expresar? ¿O por qué se quiebran tanto? Fíjate que ahorita que hablabas de lo otro, ¿no? Trabajo, no sé, labores de día a día, ¿no? Parece que en eso no radica tanta dificultad, ¿no? lograrlo, no lograrlo, concluirlo, no concluirlo, es como hasta cierto punto, pues, me salió, no me salió, lo logré, no lo logré, hay para la otra, punto, ¿no? Pero hace ratito hablábamos de lo que es el vínculo con el otro, uh-huh, y la importancia de tomar un lugar, ¿no? Por ejemplo, una diferencia entre Freud y Lacan es que en duelo y melancolía Freud nos dice que cuando perdemos al ser amado, lo que perdemos es un objeto, ¿no? Si perdemos un objeto o algo perdimos con el objeto que no sabemos qué perdimos, pero la sensación es de pérdida, ¿no? Con Lacan me parece que es un poquito más claro porque dice, aparte de perder un objeto, lo que perdemos es un lugar, ¿no? Ahora, si yo soy el objeto que garantiza que el otro va a estar bien, si yo soy el objeto que garantiza que el deseo del otro está subsanado, cuando veo que no es así, no solamente pierdo al ser amado, sino que también pierdo ese lugar. Ah, no solamente se fue con alguien más, no solamente me dejó por X o por Y, sino que eso hace referencia a que, y entonces yo no soy quien garantizaba el bienestar, quien garantizaba protección, quien garantizaba plenitud en intimidades, ¿no? O sea, también se pierde un lugar, ¿no? Yo creo que por eso, a diferencia de un trabajo que es como, sí, duele la economía, pero bueno, hacer currículum, o sea, ir a aventarlos por todas las escalas a ver dónde pega, no sé, algo material, ¿no? Construir, ¿no? Hacer algo, bueno, medio me quedó, está chueco, pero ahí para otra, lo hago bien. En el ámbito de lo amoroso, creo que lo que es más difícil es eso, saber que se pierde un lugar, ¿no? Un lugar con respecto al otro. Claro. No soy hombre y me dolió, me llegó esta parte, entonces de verdad sí, en esos momentos que no estás escuchando algo dentro de ti se quiebra, de verdad permítetelo porque no está mal, o sea, permítete sentir esto, decir, de cuestionarte, de qué era para ella, ¿no? ¿Cuál fue mi lugar? No, a veces la palabra no fue suficiente, la escucho en algunos amigos, en algunos colegas, cuando hablamos de rupturas amorosas, el qué me faltó, no fui suficiente. ¿Qué más esperaba de mí cuando todo lo que yo tenía se lo di? Y a veces pasan cosas bien, bueno, todas las relaciones son una disparidad bien gigantesca, ¿no? Generalmente se toma por el lado de ser insuficiente, ¿no? En ocasiones, por paradigmático que a veces es la neurosis, hay ocasiones donde el problema es que se fue de más, ¿no? Inclusive. Sí. No, o sea, sí, es que sí. Yo quería que se sintiera orgullosa de mí, pero de pronto me dijo que pues me fui volando y que ya la dejé demasiado atrás y pues ahora resulta que hasta también por ser demasiado sobresaliente, pues también fallé ahí, ¿no? Y creo que ahí es como que ese punto clave de que sí se puede perder un trabajo, ¿no? Una casa, cosas materiales, ¿no? Pero con respecto al amor, eso sí atraviesa, porque hace vibrar precisamente eso, ¿no? El lugar que se ocupa con respecto al otro, ¿no? ¿Qué soy para el otro, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí. Qué difícil, la verdad, ser hombre. A veces sí lo digo como, ay, es muy fácil ser hombre y no pasa nada, ellos no sienten. Son cosas que no sienten, pero realmente no es que no sientan, también lo he visto, sienten incluso de más y a veces no saben qué hacer con tanto. Entonces, los vuelvo a repetir e invitar a que de verdad si en estos momentos se están permitiendo sentir, lo hagan, no tiene nada de malo, a veces también ustedes necesitan una lloradita y a seguir, también ustedes necesitan ser escuchados, también ustedes necesitan un abrazo, esta admiración de lo estás haciendo bien y estás dando todo por la familia, estás dando todo en el trabajo y es algo que a veces se nos olvida como sociedad, reconocérselos. Jacobo, estamos casi llegando a la recta final, se nos ha ido el tiempo volando realmente con este tema. Pero me gustaría saber si te consideras un hombre deconstruido. Híjole. Chan, chan, chan. Algo me dice que tal vez por ahí va la razón por la cual no hay mucho público ahorita. ¿No? Creo que va por ahí. Hace tiempo una amiga, precisamente por eso ya no somos amigos, ella muy muy proactivista de movimientos feministas y demás, me hace esta sugerencia que de pronto pues, se vuelve como muy reiterativa de deberías de deconstruirte, ¿no? Y más allá de tomarlo como una situación de regaño, de reclamo, pues era una palabra, o es una palabra relativa, no tan nueva, pero que está muy de moda, ¿no? Estamos hablando por ahí de, creo que los 60s, 50s, 60s más o menos, ¿no? Con Jacques Derrida. Y lo que propone Derrida, y creo que ahí es donde de pronto se empieza a transgiversar un poquito, es que efectivamente el deconstruir implica tomar en cuenta de que no hay algo natural, ¿no? O sea, no es lo que hablamos ahorita de la biología, ¿no? Uh-huh. Si decimos, ¿sabes qué? Es que los varones somos así por la testosterona. Híjole, pues ya que le movemos, ¿no? O sea, ya que podemos hacer, la testosterona está ahí, pues hay que asumir esto, ¿no? Ya no hay movimiento, ya no hay posibilidad de hacer nada y se acabó, ¿no? Y lo que propone Derrida, que parte de estudio de textos, es la idea de que no hay nada natural, ¿no? O sea, que este modelo de masculinidad no es natural, o no está ahí por una cuestión ni biológica, ni necesaria inclusive, ¿no? Sino que pues está ahí, está hecho, está conformado de cierta manera, con ciertas utilidades, funciones, y que el hecho de deconstruirlo sería que nosotros nos pusiéramos a pensarlo siquiera, ¿no? Uh-huh. A decir, bueno, ¿y es funcional? ¿Me es claro, funcional? Claro. Sirve para algunas cosas, pero ¿para qué cosas sirve? ¿Para qué otras ya no tanto? Me parece que hubo un problema relativamente actual, unas cuantas décadas quizás, que cuando este término se empieza a retomar y se empieza a politizar, de pronto se vuelve algo impositivo, ¿no? Uh-huh. Que es algo completamente contrario a lo que nos decía Derrida, ¿no? O sea, Derrida nos dice, oigan, toma estos conceptos, deconstrúyelos, es decir, piénsalos, analízalos, si valen o no la pena, si sirven para algo o no, ¿no? Si son útiles o inútiles, ¿no? No son naturales, pueden cambiarse, pueden pensar diferente, se pueden leer diferente, ¿no? Pero cuando esto se vuelve un impositivo, creo que de ahí empiezan la queja, ¿no? De muchos varones de, es que cuando me hablan de deconstrucción quieren decir que tengo que renunciar a mi masculinidad y que me debo devolver femenino. Es que me dijeron que si no, ahorita que hablamos de las uñas, ¿no? Uh-huh. Que si no me pinto las uñas, pues es porque tengo masculinidad frágil, pero pues a mí no me gusta, o yo trabajo con la tierra, pues ¿para qué voy a andar gastando en esmaltes y pues sí, al rato voy a andar con la pala, el pico, ¿no? Sí, ¿para qué? Sí, ¿no? Sí. O que simplemente no es de mi agrado, ¿no? Y entonces cuando se vuelve algo politizado e impositivo, deja de ser de construcción, ¿no? O sea, deja de ser el paradigma que nos proponía Derrida, y se vuelve una nueva forma impositiva, ¿no? O sea, cambiamos prácticamente de un amo por otro amo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que un poquito por ahí iría la problemática de por qué de pronto el público es como de, vamos a hablar de masculinidades, vamos a hablar de construcción, pues es que se quiere feminizar, se quiere castrar al varón, ¿no? Y no iría tanto por ahí, ¿no? Creo que retomando precisamente la propuesta, un poquito de Derrida como es, ¿no? Hablaremos más bien de una forma de cuestionarnos, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas de la masculinidad, ahorita lo hablaba con mi pareja, ¿no? De la masculinidad que hegemónica, ¿no? Que a mí me agradan, por supuesto, ¿no? O sea, como hombre muy cliché, ¿no? Las motos, el heavy metal, ¿no? La cerveza, el whisky, ¿no? Ya lo pensé, digo, esta función de cierto capitalismo, pero pues me gusta y lo pienso seguir haciendo, evidentemente, ¿no? Claro. Vamos, o sea, no se trata, ¿no? De cambiar un amo por otro, uh-huh, sino más bien de cuestionar qué de esto está funcionando, qué de esto no me está funcionando, qué de esto es útil, qué de esto no es útil, uh-huh, paradigma enorme, ¿no? Sí, al final es un pensamiento crítico y realmente a lo mejor desde esa perspectiva, la deconstrucción, su palabra creo que si la descomponemos es desconstruye, uh-huh, lo que ha construido la sociedad en ti, no con la finalidad de ser lo que la sociedad espera de ti, sino lo que tú necesitas, de lo que crees que te hace falta, de lo que crees que te hace bien y de ser en completo sin cubrir necesidades de otras personas. Simplemente lo tuyo es lo tuyo y empieza por esta parte de qué tanto me ha funcionado hasta aquí, qué tanta ya no me funciona. Hablamos de estos temas de salud mental, el hablar, el pedir ayuda, el decir hoy no me siento bien, hoy sí necesito un abrazo, hoy incluso quiero sentarme a llorar y que alguien también me preste su hombro. Yo también como hombre necesito ser protegido y eso no te va a hacer poco hombre. Por último, Jacobo, y antes de irnos de este bonito espacio, me gustaría que nos dieras algunas palabras de concientización para aquellos varones que nos están escuchando el día de hoy. Híjole, yo sé que en ocasiones es complicado y que recae dentro de, o podemos caer dentro de la misma censura, ¿no? De ¿para qué buscar ayuda si justamente cuando lo hago se me he censurado como débil, como poco hombre, como incapaz, ¿no? No soy tan fan de estas situaciones de pelea de géneros ni nada por el estilo, ¿no? Pero a veces lo escucho, ¿no? Como de, pero es que también cuando muestro este lado endeble, incapaz y demás, es el género femenino el que me termina recriminando de por qué no aguanto, por qué no puedo ser proveedor y etc, etc, etc. Creo que más que preocuparse por eso, habríamos de tener bien en claro que hay espacios donde se es correcto, ¿no? O esperable, ¿no? Estar en falta, ¿no? Ahora, si nos ponemos un poquito más atenuados a la teoría, podríamos decirlo así, ¿no? El deseo es algo que es medianamente aprehensible solo a través de la asunción de la castración, ¿no? O sea, poder querer, poder desear, es algo que se puede llegar solo a saber de que pues, uno no tiene, de que uno no puede. Y no está mal no poder y no tener. A veces está de maravilla incluso, ¿no? Sí, a veces es bueno. Maestro Jacobo, me ha dejado con muchísimos nuevos conocimientos, también con un nuevo aprendizaje. Yo sé que también para todos nuestros radioescuchas. Un honor tenerlo aquí. Espero no sea el único programa que nos acompañe. Hoy nos vamos con una lección muy clara. Detrás del yo estoy bien de un hombre, a menudo hay un ya no puedo más, ahogado por años de silencio, pero también nos llevamos esperanza, que pedir ayuda no nos hace menos hombres, nos hace más humanos. A todos nuestros radioescuchas que hoy nos sintonizaron y se quedaron hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que esta información llegue a los oídos pertinentes. Recuerden que no estamos solos ni solas, que este es también su espacio. Que lleguen a su punto de quiebre, porque a partir de esto van a empezar a construir una nueva forma de vida, una nueva forma de perspectiva y de ver la vida. Entonces, les agradezco mucho a todos aquí en cabina. Maestro, muchas gracias. Allá también en cabina. No se despeguen de su estación favorita, 106.3. Y nos saludamos el siguiente miércoles. Hasta pronto. A tu padre como de costumbre, te ha dado porque tú renuncies al amor que yo guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. ¿Quién va a quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo. Caminar de tu mano, morir para ti, refugiarte en un mundo de amor inventado por el mundo. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. Que hay de malo en amar, que hay de malo en amar.